Dios bajó al reino de los vicios que creó para hablar de sus virtudes ante los aspirantes a papa que quisieran y que pudieran escuchar. Habló horrorizado y muchos luego se convirtieron en papas para promulgar su palabra. Este escriba, que nunca quiso el puesto, escribió su descargo. Este es un texto adaptado de un poeta y escritor de la provincia de Santa Fe, Ginobi Zambrailo, de la tinta Pluma versus Pluma. Dice: me predispongo a afilar la virome y apago el pucho contra el cenicero. Yo, que meto la mano en un saco de vicios y no paro hasta sacarme la única virtud de serme sincero. Pero, si el estímulo es adicción, no esperen que solo hable del mediocre, sino también del exitoso miserable. El que se humilló por defender un tesoro y terminó por perder la dignidad, que era mucho más importante. Porque hay vergüenzas que ni cambiándose el nombre, y es la gloria la que achancha a los hombres, porque son poquitos los que saben festejar sin sobrevalorarse. Y el vicio es el único hijo de la satisfacción que no conoce a su padre. Esta es mi introducción al tema de la adicción, y posiblemente la única vez que hable de ella sin intentar justificarme. Si Dios diseñó la adicción a su imagen y semejanza, y uno siente que lo toca pero nunca lo alcanza, basta con verlo al fulanito, desde la probó que no sale del ciclo, hasta quemó los ahorros y vendió los electrodomésticos con tal de prolongar otro ratito el electroshock profético. Es que no hay nada en el mundo que complazca un olfato que ya está maldito, menos si la carne es débil y la sangre solo distribuye el capricho. Fulano se tiró del primer precipicio que tuvo a mano, eso ya estaba escrito. Porque si Dios diseñó la adicción a su imagen y semejanza, y uno siente que lo toca pero nunca lo alcanza, fulano se fue flaco de esperanza. ¿Y quién podía ayudarlo? Si el condenado ya estaba afinado antes de matarse, y el acto de saltar fue solo descartar la cáscara. Y perdón por presentarme tan antipático, pero estoy cansado de que me cuenten sus testimonios los adictos, de esos que en la calle me toman de voluntario para acompañante terapéutico, solo porque respondo con respeto y arrastro estos ojitos empáticos. Al final pasa que todos cuentan la misma historia. A lo sumo, uno está mejor porque se encontró con Cristo. Algunos habla con tintes de superación, otros solo siguen proscriptos. Siempre hay uno que la pasa peor, pero celoso de su autodestrucción, cuenta su historia como si fuese el único. Ninguno fue el primero ni va a ser el último. Todos son los hijos del medio del déficit público. Si la meritocracia nació con malformaciones motrices y paga más el OnlyFans que el CONICET. Hay muchas más adicciones, pero empecé por la más obvia, la droga, diosa que aprieta y ahoga. Porque también las hay legales, nunca falta alguien que sobra. Psiquiatras sin ganas de alguna droga te sacan, pero metiéndote en otra. Yo también tengo un ser querido que no duerme sin clona por miedo a comerse el techo y no tener donde atarse la soga. Adictos a la atención, al minuto de fama, a postergar la pregunta cuando se apaga la cámara. Adictos al protagonismo, algunos dicen que eso es por supervivencia, pero es por egoísmo. Es que la ventana de la celda siempre apunta a uno mismo. Adicto es el fanático, adicto a tener razón. No puede negarse que hay un poco de violencia en la pasión, pero sin honestidad intelectual, ¿a dónde voy con este amor? Una virtud llevada al extremo es un vicio encubierto. Adictos al podio, a la gloria, al anfitrión minuto de goce, a la perfección. En esa obsesión se desconocen y yo no quiero ser el mejor. Será porque, no sé, Siempre que me crucé al mejor estaba drogándose. No sé, para soportarse quizás, ni me corresponde. A mí, ¿qué me corresponde? ¿Qué adicto soy? Sino un poco de todos los que mencioné anteriormente. Sumando el tabaco, tan adicto que el pucho que fumo se está encendiendo el siguiente. Me gustaría decir que soy adicto a la ortografía y a los beats, pero sería mentir. Lo soy a la pornografía y a los reels, a la dopamina y a saber qué dicen de mí. Pero más lo soy hacerles creer que yo no soy así. De todas maneras, no me voy a ir sin romantizar esta cuestión. La de la reunión de artistas ergo adictos a la aceptación, al elogio y a ser tenidos en consideración. Fisuras de lo perpetuo, con tal de pegar un gramo de trascendencia, recorrimos de una punta a la otra el conurbano de la sensación. Y yo como artista soy adicto a expresarme y a que me presten atención. Por eso, gracias por el espacio y por fomentar esta adicción. Encarno al guardián del umbral, al que se sienta entre columnas antiguas, no para elevarse sobre otros, sino para escuchar lo que el silencio aprendió antes que nosotros. Hay una voz en mí que recuerda caminos ya andados, huellas que no son mías, pero que me sostienen. La tradición vive en la sangre como un río subterráneo. A veces me acerco a ella con reverencia, a veces con preguntas, porque encarnar al maestro no es repetir palabras viejas como si fueran piedra. Es soplarles aliento para ver si todavía están vivas. En mis manos hay llaves, no todas abren puertas, algunas pesan como promesas que no elegí. He querido ser quien tiene respuestas y encontré apenas ecos. He querido enseñar antes de haber aprendido a escuchar, y el Papa dentro de mí me mira con paciencia antigua. No soy dueño de la verdad, soy apenas un puente, un lugar donde lo invisible encuentra lengua, un espacio donde el misterio se vuelve palabra compartida. Pero también conozco mi sombra, la tentación de volver rígido lo que alguna vez fue revelación, la tentación de defender una forma aunque la vida ya esté creciendo en otra. He visto templos vacíos con altares impecables. He visto leyes olvidar el corazón que las creó. Entonces, el Papa me enseña a sostener la estructura sin encarcelar el espíritu, a honrar lo que fue sin impedir lo que quieren hacer. Hay discípulos dentro de mí, partes que buscan guía, como semillas buscando luz. Y también hay un maestro que aprende cada día a no imponerse, a bendecir sin dominar, a señalar el cielo sin olvidar la tierra. Encarnar esta energía es aceptar que soy canal de una sabiduría más grande que mis certezas. Es inclinar la cabeza ante el misterio, es estudiar la vida como si fuera un libro infinito que nunca termina de abrirse. Hoy sostengo las llaves con manos más suaves. Si una puerta se abre, la cruzo con humildad. Pero si una puerta se cierra, también agradezco la enseñanza. Porque el Papa verdadero no es quien posee la verdad, sino que es quien se arrodilla ante el fuego invisible que sigue enseñando a través de todos. Y recuerda, con ternura firme, que la fe más profunda no está en las reglas ni en las palabras antiguas. Está en el gesto simple de agachar la cabeza y seguir aprendiendo. Todo el mundo, bienvenido al otro lado. Este es el capítulo 5 del viaje del héroe. En la emisión anterior, emergió un imperio. en la materia. La esencia es el imperio. Y el emperador, habiendo incorporado lo sutil de las fuerzas anteriores, camina erguido y se sube a los cuatro soportes de su pulso para convertirse en el sumo sacerdote. Este es el capítulo del Hacedor de Puentes. El héroe dio el paso en alto desde la tierra para poder ser receptor del mensaje del cielo. Para ello, le tocó renunciar a todo lo que lo identificaba, vaciando su vasija, dejando su ego en anterior plano. Esto recién comienza. Avanza en formato exponencial, invitando a la escucha, a tomar el cielo como mensajero, a tomar a cada ser en la tierra como un igual. In Lakech, el sol sale para todos y el compromiso con el ahora no culmina. Les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Hoy caminamos el camino de la mano del sumo pontífice, el hierofante, el papa. Este es el viaje del héroe. Estamos en vivo por Radio Caballito de Batata, desde Villa de las Rosas en Traslasierra, Córdoba, y con colaboradores en todas partes de la galaxia. Pueden sumarse a la transmisión y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Pueden dejar sus preguntas para el tarot. Noche Cristal estará abriendo el mazo durante la velada. Como dice mi amigo Scarpaccino, cuando uno habla, dos aprenden. Hoy somos un montón, pues la mesa se ha multiplicado como una menta esquejando en una botella de agua que reposa al sol. Es la vuelta de Martín a su jardín. Estamos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Nos respalda la música de esta orquesta en vivo que llamamos Rami, Chris, Nancy, Martín. Y me acompaña una mesa de magas y magos, locos y locas. Estamos galopando en vivo desde el jardín. Gracias por acompañarnos al otro lado. Le doy la bienvenida a todo el mundo aquí sentado. Le doy la palabra a todos los papas y las papas que están congregadas aquí en esta mesa. Aquí les saluda Max y quiero escuchar que las voces se multipliquen. Quiero que sigamos abriendo paso en este viaje del héroe. Y mientras la música continúa, nosotros continuamos con ella. Esta es una aventura larga. Tenemos al tarot como aliado y tenemos un montón de voces que están narrando la propia experiencia y encontrándose justamente para hacer más rico este camino. Le quiero dar la bienvenida a las otras voces y quiero que me cuenten cómo están. Hola, buenas noches. Gracias por esta velada. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, buenas. Buenas, buenas. Hola, hola. ¡Aloha! Ahora estamos. Este es un coro de voces. Buenasera. Buenasera, chino. Comandado por un caballito loco que no para de galopar, que sigue y que avanza y que nos congrega esta noche para que compartamos el viaje del héroe, para que nos conectemos del otro lado. Yo quiero saber quién nos está escuchando, qué están haciendo por allá y quiero saber qué han estado haciendo los magos y magas que anduvieron por sus propios caminos en estos tiempos. ¿Alguien tiene una pregunta aquí en la mesa para el tarot que está esperándonos? Lancen la primera piedra. Quien quiera encontrarse cara a cara con el Papa, solo tiene que ir a buscarlo. Secreto más para seguir aprendiendo este ritmo de diálogo con la tierra en relación al tiempo. Al tiempo como ritmo. Tal vez no entiendo bien la pregunta, más sé que las cartas tienen una sabiduría que me excede, así que... Yo confío. Creo que acá sí tiene que ver con los ciclos de los ritmos de la Tierra. El emperador invertido junto con estos cercanos que aparecen aquí vienen a decir que la Tierra no sabe de estructuras rígidas, pero que sí sabe cuándo es el momento de recogerse hacia adentro, de soltar conscientemente algo para ir en búsqueda de un mejor camino, sabiendo que eso va a hacer que todo cambie. Sí, que hay estructuras que se están cayendo y que no podemos mantenerlas rígidas. Acá todo habla de un viaje consciente hacia el interior en búsqueda de esos cambios que están llegando. ¿Sí te hace sentido? Me hace sentir. Gracias. A vos. Yo quiero llevar una pregunta a los locos y las locas que me rodean. ¿Quién usó llaves en los últimos 2 o 3 días? Yo. No. Bueno, ¿quién no usó llaves? ¿Alguien no usó llaves? Yo no usé llaves. ¿Yo tampoco? Yo sí. Unas cuantas. Yo sí. La mía. Un montón. No tengo llaves. Yo no tengo llaves, pero usé otros. Es muy bueno que traiga lo de la llave porque sí, a veces hay que abrir puertas. Y bueno, y se necesitan llaves, pero hay otras llaves invisibles también. Existen otras llaves también y hay un escrito del Papa que dice que las puertas del templo no tienen llaves, que están escondidas allá afuera. Pero que tengan cuidado con abrirlas en invierno porque ahí anida la serpiente. Más estamos en un fin de año astrológico que propone cerrar algunas puertas y abrir otras. Estamos en luna menguante, es el momento de hacer espacio para lo nuevo que llega después del 20, que este año tenemos el solsticio el 20. ¿Solsticio o equinoccio? Equinoccio de otoño, comienza el año astrológico. Y bueno, es un momento de muchas puertas giratorias. Portal entre eclipses también. Puertas, portales y llaves es la temática del día, así que cuenten si tuvieron que ir al cerrajero en estos días o algo así parecido, si tuvieron que encontrar maneras creativas de forjar llaves. Yo en particular no conozco mucho de llaves, no estuve usando. Estuve usando alambre, pero el alambre no es una llave, es otra cosa. Me parece más una puerta. No sé, yo vivo en carpa. Usaste cierre. Cierto. Se anda. Yo estoy acompasadísimo con la música de fondo, me quedaría en ese mood. Solo, aparte siento que ya utilicé todas las palabras que había preparado y bueno, la improvisación siempre llega a tiempo. De todas formas, sé que otros seres han preparado palabras para compartir. Todos por distintos motivos hemos llegado con muchas ganas hoy al programa. En este caso, yo le quiero volver a dar la bienvenida al loco de las buenas noticias porque no las trajo el programa anterior, se las quedó masticando un poco más. No tuvo la posibilidad de abordar su bicicleta cósmica, pero... Hoy llegó preparado, llegó con el papel, que también funciona un poco como una llave, así que lo quiero escuchar a Martín. Bienvenido, amigo, de vuelta a la mesa. Muchísimas gracias, espero que estén todos muy bien por ahí. Pido disculpas que me ausenté un poco el jueves pasado, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Cuéntanos. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, trajimos ahí algunas noticias, una chapa. Y también traje para hacerle el final de todo, que tiene que ver con la chapa, una invitación, que no estaría nada mal para la gente que es de por acá, tras la sierra. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con la primera. La primera habla que un chico de 12 años diseña pajaritas hechas a mano para perros de refugio para sabe que verse elegantes le ayuda a ser adoptado más rápidamente. Y ahí un poco buscando esto de las pajaritas, nada, son como unos monitos que le hace de papel a los perros y eso, como para que se vean más lindos y ahí tengan más chance de ser adoptados. ¡Qué hermosura! Específicamente dirigida a perros de refugio con el objetivo de hacerlo lucir más elegante y fomentar su adopción. Esa iniciativa subraya cómo la creatividad juvenil se aplica con fines nobles y creativos. Y también hay otros chicos que son prodigios de 5 años que diseñan alta costura y demás, pero bueno, wow. Eso no tiene nada que ver con lo de los perris. Es una buena noticia igual. Y creo que sí. Bueno, vamos a la segunda, y la segunda habla de que un grupo de científicos logró que un arrecife de coral dañado volviera a la vida reproduciendo sonidos de peces sanos a través de altavoces submarinos. Como lo de los simuladores, que... Similar, ¿no? Algo parecido. Y bueno, que habla que un grupo de expertos de la Universidad de Exeter en el Reino Unido instaló altavoces subacuáticos en la Gran Barrera de Coral de Australia, cuyo ecosistema ha sufrido muchos años los efectos del cambio climático, contaminación marina y de la pesca excesiva. A mí me pone muy bien que vos traigas a la conversación a los corales. Ya no es la primera vez que lo haces y... Muy bien. Claro, me tocó estudiarlos muy por encima porque no comprendo mucho la sabiduría marina, pero me tocó conocerlos también en Colombia y comprendí que es toda una especie de... Bueno, de gueto, de comunidad, de colores aparte. O sea, se asemeja mucho a lo que estamos haciendo, pero abajo del agua. Estructuras aparte de millones de años. Y aparte es muy loco porque nosotros no tenemos ni noción de lo que hay abajo del agua. No. Y abajo del agua hay otro planeta totalmente. Planeta, o sea, agua. Millones de peces y no llegamos ni a profundidad de... No sé si me explico. Sí. O sea, hay para recorrer mucho. Un saludo al CONICET que lo está mapeando. Ahí vamos. Bueno, la tercera habla de que Holanda transformó cientos de paradas de autobuses en refugios para abejas con techos llenos de flores y plantas polinizadoras. Sé que a vos esto te va a gustar, ya te lo dije la otra vez en persona. Y habla de que la ciudad holandesa de Utrecht transformó más de 300 paradas de autobuses en paradas de abejas, cubriendo sus techos con plantas sedum. Esa iniciativa ecológica busca mejorar la biodiversidad urbana y apoyar a los polinizadores, cultivar polvo fino. Bueno, como si fuera poco, almacenar agua de lluvia y proporcionar refrigeración en verano. Se cubrieron un total de 316 paradas de autobuses. Me gustaría proponerlo acá. Estaría lindo. Está muy bueno tomarlo, ¿viste? Porque por ahí están hechas y por ahí probadas y nada, son efectivas en otros países que haciendo la prueba y todo, por ahí podrían funcionar. Yo no sé si alguien estuvo en Holanda. Yo no estuve en Holanda, pero sé que es un país muy peculiar, que como que le fue ganando tierra al mar, que son bastante creativos, que andan mucho en bicicleta. Sí, exactamente. Y bueno, te da a entender, ¿no? La creatividad que se les puede ocurrir para hacer funcionar una ciudad, ¿no? Y que vive Robben ahí también, ¿o no? Arjen Robben, el gran enganchador. Exactamente. Siempre para el mismo lado, pero igual lo logra, ¿viste? Tremendo. Bueno, vamos a la que sigue. Y la que sigue habla de que en Turquía instalaron máquinas que sirven comidas para perros callejeros cada vez que un ciudadano introduce una botella de plástico para reciclar. Así que más o menos está buena la iniciativa. Y habla que en Estambul existen máquinas expendedoras inteligentes. Sirven alimento y agua a perros y gatos callejeros en cambio de botella de plástico para reciclar. Esa iniciativa ecológica busca alimentar a más de los 150.000 animales sin hogar y fomentar aparte el reciclaje. Llegué bienvenido, tarde. ¿Viste? Sí, llegué ya tarde. Ya los otros estaban acostumbrados a reírse. Estabas en Holanda. Claro, me fui a Holanda y volví. Ahí va. Este tipo viajero del tiempo. Bueno, bienvenido. Fly. Bienvenido. ¿Qué viste en Holanda? Y nada, bueno, y nada, tiene que ver con el papis. Con la carta del día, en verdad, porque es algo que a mí me rompió desde un lado estructural la historia, digamos, de qué pasaba con el nazismo y toda la cantidad de judíos que había en Holanda. Holanda, Espinosa, desde antes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa parte de la historia? Se pudrió todo cuando en verdad les pedían, tenían que tener su símbolo perteneciente a su culto y una carta documento. de permiso para poder circular cada vez que las fuerzas imponían a ver quién sos, o sea, identidad. Ah, como la dictadura. Claro. Bueno, así era en Ámsterdam, era como que estaba en ese régimen de paz. ¿Y qué sucedió? Cuando venían dos jóvenes caminando y aparece un sargento y les pide la identificación, y entonces cuando les pide la identificación se da cuenta que son boxeadores y les empieza, y entonces les pega y los desafía, y bueno, y los dos eran campeones sudamericanos correspondiente a su culto, digamos, y lo recagaron a trompada, y lo mandaron, lo dejaron en coma, y ahí se empezó a pudrir todo por microactos así. Y bueno, ¿y qué pasa? Invadieron los nazis y creo que, o sea, no sé qué tipo de monarquía se manejaba en aquella, o sea... Todavía está la máxima. Claro, bueno, pero sobre todo, bueno, el gobernante de la plaza de Ámsterdam, que es Puente del Dique, digamos, su lenguaje es muy exacto. Eso es lo que me gustó del holandés, es como que estoy diciendo lo que estoy queriendo decir. Y ahí en la plaza principal los apretaron y todo el pueblo, como empezaron a desaparecer los del culto, ¿qué pasa? Ya había mucho intercambio. Martín, el otro Martín. Hay varios. No, pero Martín religioso. Martín religioso. No estuvo en este programa todavía. No, claro, bueno, pero es que lo que quería decir es que siempre se escapaban todos en Holanda, en Ámsterdam. Al ser un puerto creado por obreros, es como que empezaron a llegar todas las religiones, Quan Yin, hay mucha diversidad. Entonces, ya en los años 45, los de las diferentes comunidades, ya sus hijos eran amigos. Entonces empezaron a desaparecer familias, y ahí viene la historia de Ana Frank. ¿Entendés? Entonces, claro, el pueblo salió a pedir, che, dejen de matar a esta gente. Que son mis amigos. Son mis amigos. ¿Entendés? Y ahí fue donde el representante del pueblo le dijo a los judíos no, a los nazis no, yo no tengo que escuchar el pueblo. Vale, también. Y lo colgaron en una pica en la plaza. O sea, pum, al toque ahí. Y ahí es como que invadieron, y ahí sucede la historia de Ana Frank, que se queda en ese... Que era el padre tenía una empresa de mermeladas. Y bueno, y ahí fue donde quedó todo ese cierre, porque sabía que lo iban a golpear más siendo dueño de una empresa. Así que es un montón de información cultural y religiosa también, porque como... Nada, o sea, uno tal vez no la conoce la historia hasta que más o menos la ve. ¿Sabés de qué me haces acordar cuando hablas del Papa colgado en la pica? Me haces acordar al Pity Álvarez, que en ese concierto de Match Music él dice... Y la verdad es que nosotros somos 5 tocando y ustedes son 3.000, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer mucho. Claro. Y nada, bueno, se me vino el Papa en ese lado como desde otro lugar, digamos. Bueno, ahora no lo pude asociar porque se me fue, pero bueno, no, ya va a volver. Ya lo colgaste en una pica. No era el Papa, de alguna manera la representación entre lo que se quería llegar, entre lo que estaba pidiendo un pueblo bastante soberano, entre la diversidad de diferentes culturas. Desde ese lugar veo el Papa, ¿no? Desde que el otro estaba respetando, siendo un representante de ese lugar. O sea, sería un emperador. ¿Sabes que yo...? No, el Papa. Admito, se pudo haber dado a entender que la energía del Papa... la llevo desde lejos. Entonces le consulté a mi gran confidente, a quien me enseñó mucho del tarot, y le pregunté por el Papa. ¿Quién es el Papa? Le digo, buscaba algún Papa, y me dijo, el Papa es el agua bendita. Y le seguí hurgando, y después me dijo, el Papa es Nietzsche. Y ahí me perdí y no le pregunté más. Ámsterdam, Puente del Dique. Y el Papa es el sumo pontífice, el que se encarga de los puentes. Fuentes. El puente, ¿no? El puente entre lo divino y lo terrenal. Una de las cosas que decía Tami ahí en el texto que me dejó pensando un montón es el sacrificio de lo divino en pos de ser ese puente, de alguna manera, ¿no? En fondo, en verdad, no es un sacrificio, es simplemente una humildad, de alguna manera, ¿no? De no voy a ser la divinidad, no voy a creerme sola de la divinidad, ya que vine a encarnar un cuerpo humano, voy a ser puente entre esas dos cosas, ¿no? El sumo pontífice me toca de ese lado, ¿no? Y de otro lado me gustaría traer que claramente el Papa es una figura que puede generar muchísimo ruido con ese nombre, ¿no? Pero me gusta pensar que en los orígenes de cualquier religión puede haber habido una intención muy noble y que el poder corrompe y donde hay poder van... donde hay luz van bichos, ¿no? Y van personas a ocupar lugares que no sienten, como pueden ser los cargos políticos también, y puede terminar siendo corrompido un espacio que en origen buscaba que la gente no se atacara entre sí, básicamente, ¿no? Que no se autodestruyera. Y creo que, más allá de lo que sea hoy en día, puede haber tenido un origen sumamente noble. Gracias por... hemos intervenido la sección de las noticias. ¿Cuál es la recepción? Me dejaron perplejo de tanta información. La verdad que agradezco desde el vamos ya tanta info. Bueno, y para retomar a la quinta noticia, ¿cómo volvemos de todo eso? Y vamos a aprovechar que Chris trajo esta divinidad para hablar de India. Y que un hombre en India plantó un árbol cada día durante 30 años y hoy vive en un bosque gigante habitado por tigres y elefantes. ¿Llegaron los elefantes? Llegaron. Y habla de que un hombre que se llama Dajadab Payen, conocido como el hombre bosque de la India, plantó árboles diariamente durante más de 35 o 40 años, transformando un banco de arena estéril en el río Brahmaputra, en un exuberante bosque de 550 hectáreas. Así que bueno, ¿ustedes plantamos algún arbolito hoy? Vamos en esa. Buena pregunta para hacerse. Estábamos justo huérfanos de papa. Ahí está. Y bueno, me voy despidiendo con la yapa. Por favor, hay una yapa. Y después me quedo con la imitación. La más dulce. La yapa habla de que el movimiento socioambiental acá en Argentina, aclaro por las dudas, está rompiendo récords y sacudiendo la modorra política. Ya van 20.000 anotados a la audiencia pública, entre paréntesis faltan 10 días para la inscripción. Obviamente que son, estamos hablando de la ley de glaciares, y más de 18.000 personas a falta de 10 días ya se anotaron para participar en el debate público y así se ralentiza el avance legislativo. Sí. Quiero tomar la palabra un segundo para decir que ahora en breve en el Instagram, en las historias del Instagram de Caballito Todo Batata, voy a estar compartiendo el link para poder sumarse a firmar. Dale, perfecto. Perfecto, bueno, ya viste, hay un montón de gente que está anotada. Así que bueno, una gran noticia, que siempre que por ahí nos tenemos que unir o hay una causa así que es realmente importante como es esta, está bueno que estamos juntos. Es importantísima la participación. La ley de glaciares apunta a modificar ciertos tratados que preservan ciertos recursos naturales, sobre todo para poder acceder más fácilmente a la minería. Y una audiencia pública es el paso previo a la ley o una parte necesaria para poder promulgar una ley. Y mientras más gente esté auditando lo que sucede ahí, más van a tener que hacerla de forma correcta, impecable y cuidadosa, porque si no vamos a estar ahí para decirles que están flasheando cualquiera. Está bueno porque es como una responsabilidad también que podemos tomar. Que tenemos, exactamente. Y bueno, como hablaste de la minería. Sí. Y yo vengo de la asamblea esta que es de no a la minería en todo lo que es las tapias y todo tras la sierra. Y estamos hablando esto de los glaciares, que tiene que ver con el agua. Quería invitarlo a toda la gente que esté acá cerca de lo que es tras la sierra al festival por el Día del Agua, que se va a hacer el 22 de marzo en las tapias, en el predio de bomberos. Y bueno, la verdad que va a estar lindo, va a ser después del mediodía, va a haber bandas en vivo, una comidita bastante a buen precio, va a haber stand, concientización y demás. ¿Cuándo y dónde? El 22 de marzo, ahora el próximo domingo, en el predio de bomberos de Las Tapias. Dentro de 10 días en el predio de bomberos de Las Tapias. Exactamente. O sea que los bomberos también están apoyando la movida. Los bomberos están apoyando la movida y van a estar ahí listos por si surge alguna emergencia y eso, así que... Para controlar el fuego interior y exterior. Sí, porque hay una mina funcionando de forma irregular en Las Tapias en este momento. Ahí, tirando un par de explosiones. Seis minas. Seis en general, todas funcionando sin permisos, con permisos vencidos y demás. Pero bueno, Le mandamos otro... un saludo ahí a todos los chinos que nos están escuchando porque son fanáticos del chino. Viene a otra sesión y no va a la buena noticia. Eso es una noticia media floja. No, está bueno que estemos presentes, ¿verdad? Es una buena noticia estar presentes mientras avanzan los minutos y vemos cómo avanza también la noche. Hemos visto un atardecer. Algunos los han visto a espaldas. A mí me tocó ver el atardecer delante de todos estos seres tan bonitos que me acompañan en esta mesa. Y... quiero tomarme este momento tan especial para invitar a nuestra cantautora que está hosteando este viaje del héroe y que la hemos tenido desde la distancia, susurrándonos cantos del mar y trayéndonos aquella energía, y hoy ha vuelto a los estudios de Caballito de Batata, nunca menos que con una canción para compartir y... con todo este amor, te estuvimos estrenando mucho aquí en presencia, así que ay, qué bueno que llegaste, Nancy. Qué bienvenida, me vas a hacer llorar. Estoy toda muy pisciana de cosa. Si querés llorar, llorá. Se habilita a llorar en tierra de pisciana. Te abrazamos. Vamos. Siempre se habilita a llorar, pero bueno. Pero más ahora. En tierra de pisciana te lo tienen que decir, por lo menos. Llora tranquilo. Bueno, gracias. Yo también los extrañé, chicos. Qué lindo que es estar acá. Gracias, Rama, por esas magias, amigo. Qué lindo que es tocar contigo, con Chris también y con Martín también, todos los que se van sumando. Ahí, muy lindo. La alquimia musical es... oh, cada vez la amo más. Bueno, gracias. Voy a regalarles una cancioncita que no es mía, pero sí me trae mucho la energía del Papa. En esto de la búsqueda, como de tener la humildad suficiente para reconocer que a veces precisamos una guía, que a veces precisamos de escuchar a ese ser que caminó un poco más adelante que nosotros y que nos puede allanar el camino. También nos podemos ir tropezando y caminando a los tumbos y aprendiendo igual, pero creo que es mucho más inteligente buscar alguien que nos guíe en el camino a veces. Y también es necesario muchas veces soltar esa guía para hacer nuestra propia experiencia, ¿no? Pero primero encontrar esa guía es algo interesante, es un camino interesante de recorrer. Así que esta canción se llama Divina Enseñanza y va por acá más o menos. Thank you. ¡Laudanzi! ¡Laudanzi! Noche magnética de vuelta en los estudios de Caballito de Batata. Seguimos en vivo, galopando, ya hemos pasado por un montón de climas, pero faltan muchísimos más todavía, esto recién comienza, todavía estamos en la ida y aún falta la vuelta. Seguimos circulando, este es el viaje del héroe y nos encuentra con un montón de preguntas, nos encuentra haciéndonos preguntas todavía. ¿Llegará el momento de contestarlas o llegará el momento de quitarles el signo de pregunta, tal vez, acaso? Invitan a tomárselo con soda. Rapcito, no rapecito. No nací sabiendo, pero aprendí a escuchar el eco de viejos templos. Paso sobre piedra, historias guardadas en la voz de los abuelos. Cargo llaves en el pecho, no son de hierro, son preguntas. Preguntas que se abren lento, cuando la verdad se junta. No soy dueño del misterio, soy pasillo entre lo humano y lo eterno. Si hablo, es porque algo más grande está respirando por dentro. Entre columnas me paro, no para ser más alto que nadie, sino para sostener el espacio donde la palabra arde. Hay fuego en la tradición, si no la vuelvo cadena. Hay luz en lo que fue, si dejo que también se renueva. Porque el peligro del templo es volverse muro frío, repetir sin alma lo que alguna vez fue río. Yo también conozco esa sombra, la voz que cree tener razón, el orgullo disfrazado de sagrada institución. Pero el Papa verdadero no se aferra al control, abre el círculo y pregunta, ¿qué quiere decir hoy el sol? No vine a mandar tu camino, vine a recordar el tuyo. La sabiduría no se impone, se comparte entre el murmullo. Hay discípulos y maestros viviendo dentro de mí, partes que enseñan y partes que recién empiezan a oír. Si levanto la mano, no es para juzgar ni ordenar, es bendición para el proceso de quien sí se anima a buscar. Porque la verdad no es un trono ni un libro cerrado, es fuego que se transmite cuando alguien lo cuida a su lado. Así camino este rol, con respeto y con temblor. Ser puente entre la tierra y el rumor de lo mayor. Si escucho profundo, la voz vuelve a brotar. La sabiduría no es mía, solo me eligió como canal para pasar. Yo estoy tratando de descifrar esta energía del Papa desde que empezamos a compartir esta velada, porque no desconozco, y a través de todo lo que va pasando llegué como a tener esta sensación, la comparto a ver si va por ahí, esta energía de maestría, pero fuera de una estructura rígida. Tal vez pudieran ser las personas mayores. Estoy en ese viaje como de descubrir la sabiduría en las personas mayores con las que comparto. Es totalmente diferente a todo. O sea, nosotros nos vinculamos y todo el tiempo estamos aprendiendo los unos de los otros, pero en las personas mayores hay algo que se traslada, no sé, desde el momento de estar compartiendo, respirar. Como que esa sabiduría de lo que ya vivieron. Flashaba que también de alguna manera están como más cerca del cielo en ese regreso que están haciendo. Pues están más conscientes de ello. Uh-huh. Bueno, quería compartir eso porque me parece que es algo que está al alcance de todos y que es algo circular. A la gente mayor también le encanta estar contando sus historias y simplemente son sus historias, es lo que vivieron. hiciste acordar a un gran amigo que acá todos lo conocemos. Se llama Beto. Y que el Beto es un gran sabio, bueno, acá encarnando. El capitán Beto. Que siempre trae mucha sabiduría y su sabiduría está en su andar caminado. Totalmente, sí. Es la sabiduría también de la tradición, el Papa. Y en todo lo permitirse que hace, ser canal, sí. ¿Cómo te convida los alimentos, las historias que te cuenta? Sí, es hermoso. Eso, eso. Un saludo al Capitán Beto, que escucha Radio Triac, si no me equivoco, así que vamos a intentar sintonizarnos esa antena, así se la hacemos un poquito más sencillo. Igual sabemos que está siempre ahí acompañando los pulsos, porque lo vimos el sábado en la Feria Elementales, donde nos pudimos ver las caras, encontrarnos, agrandar un poco el otro lado, allí en casa del José, la pasamos súper bien. Estuvimos juntos y pareciera que nunca salimos del aire, que siempre estamos en esta manada. A veces está uno sosteniendo el fuego, a veces está otro. A veces el micrófono está encendido y a veces está apagado. Pero en esa continuidad que se vuelve circular es que nos seguimos encontrando a la vera del jardín de Martín mientras el teclado sigue encendido. Esto es Radio Caballito de Batata, estamos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Pueden dejar sus inquietudes en el chat y pueden dejar sus quietudes también, son todas bienvenidas. ¿Cómo la estás pasando, Pato? Bien. ¿Pato la está pasando bien? Genial, era algo que nos importaba mucho. ¿Hay una pregunta en el chat o algo ahí? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Beto, gracias. Se despide el loco de las buenas noticias. Gracias, amigo. Gracias por todo. Sale por la puerta de atrás. Se retira. Gracias por traernos la alegría de compartir. Hay una pregunta en el chat porque nos pregunta Mauro, en realidad me pregunta a mí por privado. Un consejo para un geminiano en este momento del año. No sé qué estará precisando. ¿Qué le dicen las cartas a este geminiano? Las cartas me dicen que este geminiano está en un momento de protegerte. ¿Viste cuando llegás a un lugar que anhelaste y de repente, bueno, construís un muro tras tuyo y estás ahí como agarradito, cuidándote, protegiéndote, con la esperanza de poder nutrirse? Y también me dicen las cartas, me cuentan que la herramienta que él tiene para poder llegar a esa autonutrición tiene que ver con liberarse de todas las cadenas que lo atan, de que él ya tiene, como acá, como el Papa que encarnamos hoy, ya tiene las llaves para poder liberarse de eso. Tiene que romper el obstáculo de romantizar cada situación, de idealizar, ¿sí? Y parte de romper con esas cadenas tiene que ver con soltar esta idea utópica de la familia feliz, que muchas veces ya somos nuestra propia familia y no nos damos cuenta. Y todo este proceso lo va a llevar a encontrarse con un mayor equilibrio. Cuando libere esas cadenas, el equilibrio entre lo mental y lo emocional, entre los distintos planos va a llegar. ¿Sí? Va a llegar esa autonutrición. Que suelte los miedos, que ya está todo dado. Genial el mensaje. Yo tengo una Muchas pregunta, gracias. Si puede. Después de Pato. Es tonta tarot más que cuando dijiste a alguien que defiende su posición, dije el 8 de bastos. Te amo. Pato es el neo tarotista. Ya tenés la mitad del curso hecho, Pato. Aparte ya viniste a todo el viaje del héroe. Te llevaba, vos también te graduás. Pato es un gran pequeño guía, un pequeño gran guía. Es mi guía. Nos encanta que estés acá, Pato. Yo tengo una pregunta. Sí, es como grupal. Como que ahí estamos siendo muchas almas así que están dando vueltas con hogar. Es tipo otras como llegando todos creo que a algún lugar que se sienten en casa. Pero bueno, como que nos tira ahí alguna, como algún mensaje para esclarecer ahí el panorama, cómo tenemos que estar parados o cómo venimos, si se puede, como que nos tire. No están así. Tirame un centro también. Tirame un centro. ¿Te dice si hay alguna casita para cuidar ahí? No dice eso, pero dice que estamos llegando a un equilibrio que nos lleva a cumplir nuestros sueños. O sea, son cartas hermosas. Y a través de cumplir esos sueños vamos a poder salir de la apatía, ¿sí? Salir de la apatía significa volver a conectar con el otro, volver a conectar con el todo. Siento que es un augurio hermoso. ¿Qué como cartas salen? Lo estamos logrando. Sale el 2 de oros, el 9 de copas y el 4 de copas invertido. ¿Qué pasa con las cartas cuando sale invertida? Y es depende de cada carta. Por ejemplo, el 4 de copas, cuando está al derecho, habla de no estar viendo las oportunidades que están por estar metido hacia adentro y bueno, estar como resguardándose emocionalmente porque es una carta de copas. Pero cuando sale invertida esta carta, habla de que sí estamos mirando las oportunidades. Claro, como estamos viendo, yo siento eso. Estamos saliendo hacia afuera. Sí, re. Y creo que tiene que ver con esta energía de este cambio de ciclo, de este fin de año astrológico. Se puso alguna data ahí astrológica que quiero tirar. Se puso Júpiter directo en Cáncer. Cáncer es el signo de la casita, del hogar. Y al estar Júpiter directo, todo esto se expande. ¿Y qué es Júpiter? Júpiter es el planeta de la expansión, es el que rige a Sagitario. Agradecidamente tengo un ascendente en Cáncer que lo está agradeciendo este tránsito. Ahí va. Muy bueno. Gracias, Tania. Gracias. Rama, por esa pregunta grupal. ¿Se animó a hacer la pregunta que varios queríamos hacer? Siento que lo estamos logrando, chicos. Que también es tan hermosa porque la hizo Rama. Sí, sí, sí, ¿Qué alma más pura para...? No, tuve el lujo de convivir con el Rama 2-3 días. Ya no puedo morir tranquilo. Se lo recomiendo. Recomendadísima la experiencia. Sí. Certifica caballito de batata. Así que si quieren un Rama. Para cuidar. Así que si quieren un Rama en su casa, puede venir con caballito de batata si tienen un establo también. En este umbral que va haciendo paso, podemos pedirle a las cartas un mensaje para que el Papa deje el trono y pase al enamorado. Primero tomar la iniciativa, tomar la acción, que ya está todo dado y hacerlo con convicción, ¿sí? Como con la convicción de... del Papa a los enamorados hay una decisión que tomar, porque los enamorados son las decisiones que tomamos con la sabiduría del Papa, integrándolas a la sabiduría del corazón. Y que nos aferremos a ello, que nos aferremos a esa sabiduría que ya está ahí. Se siente eso. Gracias. Qué maravilla, gracias. Gracias por esa pregunta. No sé si es como medio la misma pregunta. No la entendí bien, pero ¿cómo integramos la energía del Papa? ¿Cómo integramos la energía del Papa? Y con todo lo que dijo. Permitiéndonos ser canal, permitiéndonos escuchar a nuestro yo superior que siempre está ahí para guiarnos, ¿sí? Nuestro yo superior, ángeles, arcángeles, seres de luz. Son energías que siempre están alrededor nuestro y que si nosotros las invocamos, como bueno, gracias, yo invoco mucho al Arcángel Miguel, por ejemplo. Gracias al Arcángel Miguel por traerme claridad. Le mandamos un saludo al Arcángel Miguel que nos está escuchando. Si nosotros las invocamos, ellos están ahí para escucharnos, creo que es de esta manera, permitiéndonos atravesar y ser canal divino de toda esta sabiduría que ya nos interpela. No, pero yo le hablo directo al Arcángel Miguel, así que siempre está escuchando. Nosotros también la tenemos. Claro. Yo tengo como esta sensación, ya lo he pensado así dramáticamente, poéticamente, todo, como, ¿acaso ustedes tienen una guía, escuchan una voz? Porque yo me siento tan ciega tantas veces y como que algo en mí, con esta inquebrantable fe con la que me manejo, que considero por lo menos que tengo muy buena voluntad, me dice como, no sé, como... Esta es tuya, o sea, vos tenés que lograr, vos lográ, tenés fe, traspasá esta y ya vas a empezar a escuchar la voz o vas a conectar. ¿Y quién te está diciendo eso? No sé. Ya lo escuchaste. Está que mate. ¿Puedo decir algo? Pero solo me dice. Solo me dice. Estás acá es porque ya la estás escuchando, hermana. Dejaste la comodidad de un hogar para venir a habitar en carpa al monte porque sabés que eso te pulsaba desde adentro. Ya estás escuchando esa sabiduría. Okay. Eres una llamita. La sabiduría viene de la mente en contacto con el corazón, en un buen contacto, porque si no, la mente no le da su servicio y el corazón está mal. Total. Ajo. ¿Para cuándo la sección sabiduría de los niños, los neos? Está haciendo. Estamos gestionando la hora de los niños porque estamos por ampliar la grilla pronto en Caballito de Batata. Y estamos No, es que... Caballito aquí. Caballito aquí. Esta semana... Bueno, Pato, esta semana la producción se va a comunicar con vos para hacerte un ofrecimiento muy especial. Caballito aquí. Justo prendiste la computadora y era la genial. ¿Viste? Bueno, ahora es un punto ahora de la sabiduría. Yo, antes de romper el umbral de las palabras, rozar la poesía e irnos directamente al cierre musical que acostumbramos como fin de ritual, quiero contarles dentro de la ampliación de la grilla que estamos lanzando una convocatoria que es la hora de la música, porque tuvimos una reunión muy importante con nuestro máximo sponsor El Silencio y lo que nos propuso fue cedernos una hora de semanal de sus 23 horas diarias de cada día y bueno, nos propuso que durante la hora anterior al programa podamos pasar música, entonces podamos hacer la hora de la música, los artistas puedan mandar sus canciones, podamos hacer una grilla de todos nosotros y todos ustedes para que del otro lado esté sonando la buena música, entrando en calor, así que contáctense, encuéntrennos, háblenlo a los caballos que tienen alrededor, encuentren al Caballito de Batata en la plaza, en la feria, en el Instagram, en los ruidos, en los sonidos, manden sus canciones al correo de Caballito de Batata y empecemos a armar esa colección, porque... Perdón, ¿cuál es el correo de Caballito de Batata? Y caballitodebatata@gmail.com. Ahí va. Arroba, gmail. Ese. Ahora. Ella, correo. Gmail, por las dudas. Ok. Sí. Gmail. Claro. No, Gmail. Sí, así que... Envíen canciones, si no son de su autoría, citen al intérprete. Sean como Atahualpa Yupanqui. Les agradezco mucho por sintonizar esta antena, nos acompasamos del otro lado, de mi parte me fumo y me haré poesía, muchas gracias. Viaje espiritual en una montaña rusa. marcando con la punta de mis dedos tu esencia y en el mismo impulso salir disparada atrás, arriba, lejos me quedas, pero más cerca de mi olor que me guía para quemar todo lo que la fuerza del amor purificó. Seremos conscientes mientras los días pasan y nos cruzamos en la plaza de que la gran constelación se abrió y se mueve a pasos sincronizados, haciendo del cotidiano una ronda de imágenes, encuentros, dolor, magia, gozo y desesperación. El drama de la vida, el éxtasis de vida, todo girando, biodanzando la inteligencia del cosmos. Y solo hay una voz que se alza para sanar. ¿Y dónde estará esa voz si no es en el amor que sabe alquimizar? Aplausos, camina con calma después de pasar por el caos. Las grietas del alma le enseñaron el paso, rompió con las cadenas sin pedirle nada al espacio. No teme a la sombra porque ya la abrazó. Conoce sus pozos y también su resplandor. No huye del barro, lo vuelve color. Y si se cae de nuevo, ya no pierde el honor. Nada que probar, ya aprendió a mirar. No necesita mostrar todo lo que sabe dar. Raíz que no se dobla, fuego que no se apaga, verdad que no se compra, libertad que no se calla. No busca batalla, pero no le baja el canto. Su cuerpo es bandera, su espíritu un manto. No juega al agrado, ni pide de resguardo. Se hizo desde adentro, y eso es lo que vale tanto. Raíz que no se dobla, fuego que no se apaga, verdad que no se compra, libertad que no se calla. Libertad que no se calla. Radio Caballito de Batata. Si quieren compartir unos días con el Rama, pueden comunicarse con nosotros. Producimos todo tipo de eventos. No, la Rama está en la casa. Convivencia con el Rama a precios totalmente módicos. La parte limpia y ordenada. La Rama está en el jardín. El pisciano más ordenado que van a conocer. Por no decir el único. ¿Qué notas son? ocurrió. Que ni siquiera me di cuenta cuando sucedió. Creo que estaba más desatento de lo que me imaginé. Como esos accidentes que suceden cuando nadie está mirando, cuando todos están al alcance. Como el dulce de leche. Como tantos errores que se convirtieron en aciertos. La cuestión es que salí desabrigado. Ni siquiera tomé cuenta. No sabía que se hacía de noche cuando terminaba el día. No sabía que se iba el sol. Y le pregunté, ¿a dónde te vas cuando te vas? Y él no supo contestarme. Fueron muchos los que intentaron decirme que está ocupado, que ahora vuelve, que se fue a trabajar, que se fue a alumbrar otro planeta. Pero que no te preocupes, mañana vuelve a salir. Hay accidentes que suceden. Hay interpretaciones a la vista. Hay momentos que se hacen más anchos. Hay panes que leudan. Hay fuegos que se apagan. Hay cenizas latentes. Hay asientos que se ocupan. Hay madera que se hace aserrín y vuelve a iniciar el ciclo. Están todos los elementos en la mesa. La mise en place. Me predispongo a cocinar y descubro, como si fuera un accidente, como si no lo hubiera dejado yo ahí ayer fermentando. Reconocer los miedos siempre. sentirse liviano, sentir el placer, tocarlo con las manos. Nos liberamos, nos dejamos. Todo está encendiendo, todo va a florecer. Empieza el otoño, cambian los climas, los colores. Estamos desapareciendo, volan los vapores. Se encienden los motores. Con atención y ligero, con esmero, dentro de un cuerpo en un espíritu viajero. No temo lo feroz, me lo encontré en alguna vuelta, en alguna luna llena, y comimos juntos. Liberación, el acto de aullarle a la luna. La liberación, la libre acción. El momento de llegar, no hay tiempo alguno. Gracias. 21-21. Vamos. Okay. Quiero. Qué bueno que se escuchó eso, chicos. Hermoso, hermoso, hermoso. Mm. Quiero hacer una canción que para mí es el sumo pontífice, ¿no? No sé si pontífice, pero es el sumo puente de mi vida. Una de sumo. Me gustaría que. ¡Hola, José! Me gustaría que en tanto quieran y sepan me acompañen a cantarla. Y a todos. Bienvenido, José. Bienvenido, José. Bienvenido, amigo. José. Seguro. Esa guitarrita está muy rarita. Está muy ¿crees? Muy bien. Ahí tengo varias cosas para descargar. Varias cosas para descargar. Del auto. Ah, del auto. Dale, genial. ¿Querés descargar algo al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al aire a punto de hacer una canción. Un día más, un día más. paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Estamos re arriba. Estás saturando. Adorable puente, se ha creado entre los dos. José acá, que... Hola. Hola, José. Buenas tardes, noches, gracias. Bienvenido. José, ¿querías compartirnos algo acá al aire? A ver, ¿por dónde empezamos? Yo venía con la pregunta de siempre, ¿cómo podemos hacer que esto sea mejor? Sí, yo extrañaba las preguntas. Las preguntas, bueno, ¿qué tema agarramos y lo empezamos a desmenuzar? La vez pasada dijimos, bueno, huerta. Y arrancamos por ahí. ¿En qué arrancamos ahora? Aunque lo digamos cortito porque hay poco tiempo y que las preguntas queden flotando en el éter y el alma de cada uno, siempre traen apertura. O te bien, se me ocurre lo siguiente. Esta pregunta de cómo podemos hacer que esto sea mejor, ¿a qué le quiere aplicar cada uno? ¿Qué parte de tu vida querés que sea mejor? Y buscar el cómo. Y ahí apareció el papiso. ¿Qué representa el Papa? Papiso. Para vos. El que tiene recorrido pero sigue aprendiendo. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Siempre humilde ante el gigantesco misterio de la vida y aprendiendo. Se me ocurre con esto, con esta pregunta que trajiste, con la energía del Papa, la manera de transitar mejor nuestra vida, cómo hacerla mejor, es eso, estar siempre dispuestos a seguir aprendiendo. Agachar la cabeza en un símbolo de humildad y seguir aprendiendo. Sí, yo comparto esa visión. a eso lo aplicamos en algún punto, que lo podemos bajar a algo concreto y materializarlo de alguna manera, algún punto que yo quiero expandir, sucede. Así como hablamos de la huerta el otro día, se salió, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué hace falta? ¿Con quién hay que hablar para acercar a eso? Una coach que, muy grosa que conocí, siempre decía que estamos a una conversación de estar en donde queremos estar y como que nuestra vida esté siendo. Y yo lo creo. Yo tengo una frase que es, el no ya lo tenés. Y eso me lleva a siempre preguntar y siempre mandarme y tener esa conversación. Yo tengo una frase que es, siempre estamos a una decisión de distancia. Bueno. Tomamos la decisión de encarnar la sabiduría divina. Y si ya está haciendo. Yo creo que sí, está sucediendo. Ya está haciendo, y qué está haciendo, y quién estoy siendo. Y si hay más sabiduría de lo que podemos entender en todo lo que vemos. Bueno, yo creo que eso es así. Seguramente que la hay. Pero todo, todo. Después todo, no todo. Me vengan con todo es perfecto, pero esto no. Todo. Cuestión claro. De detenerse a observar. Ah, mirá, se me ocurre una pregunta. ¿Qué le preguntarías al Papa? Al arquetipo del Papa. El Papa también en otro caso pregunta técnica. Es el archimago, ¿no? Sí. O el mago blanco. O el sumo pontífice y el hierofante. El hierofante. El opuesto complementario del diablo. El 5 okay. Para el 15 del diablo. ¿Qué le preguntaría al Papa? Sí. El Papa habla de estructuras. ¿Cuál es la estructura que me sostiene? Eso le preguntaría. Que me imagino que se la enseñó el emperador, pero el Papa sabe bajarla con mayor sabiduría. ¿Sobre qué tierra? ¿Sobre qué tierra? ¿O sobre qué cielo? Yo también preguntaría algo similar, como... ¿Por dónde se halla esa estabilidad que quiere? ¿Quieren que les cuente... ¿cuáles son las preguntas? Perdón. No, por favor. ¿Cuál es el siguiente paso? Todo el día le preguntaría eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo le preguntaría, ¿qué puedo hacer hoy de comer? La pizza, me parece. La pasta frita. Ah, íbamos a hacer como frita. Es un que tortea. Papá, no, ¿qué comemos? ¿Quién? No. Bueno. Yo... Hay unas papas fritas que se quieren manifestar y me explican por qué. Porque yo hoy pisé en mi casa, pensé que iba a venir a buscar grasa al pueblo, que me iban a dejar acá un trueque. Y digo, a ver, tener grasa, podría comprar unas papas y hacemos papas fritas. Y de golpe me la encuentro a Sol en la plaza que me dice, hay que comprar papas y aceite. ¡Ay, qué bueno! Y yo digo, las más conectadas. El Papa. Las que están sin, así que ya están las sin papas teléfono, y está ¿no? la grasa. ¿No? En mi auto sí que encuentro. El día del Papa hacemos papas. Exactamente, de ahí salió. Yo les puedo compartir la guía de preguntas que da Jodorowsky para hacerle a cada arcano. Está bastante interesante lo que trae él. Qué interesante. Jodorowsky deja la pregunta para hacerse uno mismo, en realidad. No se la hace al Papa, sino que al Papa que hay en uno mismo. Es justo. Y la vieron que la papa es un tubérculo. ¿Es justo lo que desde niño me han enseñado o hecho creer? Aparte de triunfar materialmente, ¿tengo un ideal espiritual? Si existiera un Dios, ¿cómo sería? ¿Puedo enseñarle algo a los otros? ¿Puedo sanar o consolar a alguien? Estas son las preguntas que deja Jodorowsky para encarar al Papa de frente. La última, ¿me la puedes repetir? ¿Puedo sanar o consolar a alguien? Está bueno, pues. Si te haces la pregunta, por lo menos te pone a laburar de uno. Claro. Puedo y me tengo que poner a hacerlo para ver si puedo. Total. Ella no es el Papa. Claro. El verdadero Papa te hace caminar a vos el camino. Total. Yo creo, esta es mi creencia, por eso empiezo diciendo yo creo, que el verdadero Papa también nos ayuda a ver que el camino es colectivo. Es individual, pero es colectivo. Siempre es entre todos, siempre es entre muchos, siempre fue construido por muchos antes, durante, que están al lado de nosotros y los que vendrán también. Y entre todos hacemos nuestro pedacito, entonces cada uno tiene su pedacito de verdad. A la vez, el Papa es el mensajero del cielo, más el Papa es también a quienes les da ese mensaje. Por eso hay un otro participando, pues el Papa. El consejero de los de ancianos, los consejeros. Podríamos decir que el Papa es el Hokage para los frikis que están escuchando. Ah, ¿el qué? El Hokage. Me traía esto que decía Nama recién, de que el Papa es la estructura, ¿no? De esto que dije un poco al principio, en una época donde la gente sacrificaba gente, hacía falta de repente una estructura que sostenga un decir, bueno, vamos por este camino, vamos por este camino de hermandad, de amor, ¿no? Después lo que haya pasado con esa estructura es otro tema, pero el origen de eso, de encarnar, de ponerse en ese lugar, que no sería fácil para nadie, ¿no? ¿O sí? Para el Papa. Para el Papa. Es que la estructura siguió, otros hicieron otras estructuras como similares, copiando. Mm. La estructura siguió hasta allá afuera. Y el arquetipo existía antes que el mismo Papa. Exacto. ¿Cómo lo llamaste? ¿Hechicero? Archimago. Archimago. El mago y el archimago. Dentro de lo que es... El profe, el mago. Lo que es la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, los personajes principales son los 22 arcanos del tarot. ¿En serio? En serio, sí. Entonces, mira, el personaje de Saruman es el archimago, el mago blanco. Gandalf es el mago. Claro. Es como una evolución. Y después se evoluciona de nuevo. En Super Saiyajin. Bueno, en el momento que parece que cae, después vuelve blanco, después es Gandalf el blanco. Claro. Cuando se cae en el abismo ese del volcán, de la lava. Claro. Se enfrenta al demonio. Se enfrenta a su demonio interior. Claro. Si volvemos al opuesto complementario del uno que es el mago, viene el 11 que es la justicia. Ah, ok. Y viene a ser justicia. La justicia podría ser el archimago. Bueno. Yo conocía esa versión, pero es algo en lo que yo no me especializo, así que conozco ese pedacito. ¿Y Gandalf? No la vi. Léelo. Léelo. No lo leí. Tengo un invierno por delante. Y Gandalf vuelve con tal estado de conciencia que cuando le dicen Gandalf, dice, es cierto que así es como me llaman. Tremendo. Está como el robot que encarnaba un cuerpo humano. Claro. Eso de alguna manera un simbolismo de lo que implica soltar el personaje. Total. Que habitamos. Dejamos de ser quien éramos, transformamos el ser y empezamos a ser de otra manera. Ese ser que desde la ontología del lenguaje se habla de quien estoy siendo, en presente. Porque hoy estoy siendo de una manera, puedo elegir de qué manera quiero estar siendo. Ese es el simbolismo que yo veo en esa muerte de Gandalf y la resurrección. Sí, que son esas constantes muertes que vivimos en la vida, en esas reversiones. Se me viene a la mente otro archimago que murió y revivió. ¿Cuál? Ricky Ford. Una voz lo dijo. También. Pineta, dice la voz. Pineta, sí. Bueno, el mismo Charlie yo creo que murió y revivió muchas veces. ¿Quién? Sin duda. Es parte, el renacimiento es parte del viaje del héroe. No sabemos cuántas veces sucede, por ahora van 5. De 5. Está reciendo. ¿Y cuánto Mario va a tener? Más de 80. Ay, re poco. Los que elija tener. Con esto que decía José, yo como que me cayó la ficha de eso, decir, estoy siendo, como aunque no no haya tomado una decisión, no sepa algo todavía. O sea, estoy siendo ahora y es como, espera. Y como que de repente sí se para. No es algo como que tengo que armar mucho, controlar o planificar. Es como que ya está pasando. Bueno, momento de hacerlo como quiero. Ahora, porque está pasando ahora, no es después, es ahora. Siempre es ahora. A ver, a mí me gusta la que ahora es ahora, ahora es ahora, ahora es ahora, ahora es ahora. Actualizas cada segundo. Sí. Es un nuevo ahora y es una nueva oportunidad. Y que también si te trabas en recordarte ahora es ahora, te la pasas diciendo ahora es ahora en vez de estar ahora. No, papá. Y nos como fuimos a parar al zen japonés, al toque, por lo menos para mí, me llevo ahí. Todo eso que está más allá del tiempo, del espacio, de las palabras, de la mente y de la comprensión. A la fuente que siempre está corriendo, siempre al mismo ritmo, despacito. Acá me soplan al oído, siempre soy. Ya es parte de mi ser. Yo creo que el Papa entiende cómo estar en ese presente. Y nos lo puede transmitir. Creo que eso, seguro, yo tengo fe de que el Papa nos puede enseñar eso. ¿Acaso el Papa sea una nube cargada de agua? Una última, dicen que... que Papa es la primer palabra que dice un bebé. Qué real, qué real. Bueno, no sé. Es el primer sonido. Yo cierro el ciclo con lo que decía al principio de las adicciones, porque la adicción es la incapacidad de decir. Ah, dicto. Ya vamos a ver en profundidad las adicciones cuando llegue el diablo. ¿Hoy fue apenas un susurro? Totalmente. Gracias por ese susurro, gracias por estar del otro lado. Vamos a cortar la grabación porque si no se va a escuchar el sonido de la fritanga. Nos vemos en El Enamorado. Chao. Ya termina.